¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por hacerse eco de este reclamo, que además de ser un reclamo de nosotros como sindicato, es fundamentalmente un reclamo de la comunidad en defensa de su derecho a la educación. La verdad que es pavoroso el estado en el que está cubierto absolutamente por las mentiras del gobierno, en el estado en el que está el acceso a la educación en las escuelas de distintos lugares de nuestra provincia, y en este caso, como ejemplo, la Escuela 20 de José C. Paz. Me imagino que por estas horas están recibiendo datos de escuelas en toda la provincia con situaciones igual o más graves que lo que pasa en la Escuela 20. Sí, hay situaciones muy graves en todos lados, desde tal vez en el interior, al ser menor la cantidad de escuelas y al hacerse cargo muchas veces la comunidad de acorrer a las situaciones, esto no sea tan visible, pero igualmente en el interior tenemos casos muy graves, graves de falta de higiene, de problemas de agua, problemas de gas, problemas de luz, problemas de infraestructura. Y el conurbano obviamente es un ejemplo mucho más grave por la densidad poblacional y por las características de la población. Hablamos de comunidades muy muy humildes, sobre todo en la zona esta de donde estamos hablando ahora, que es la Escuela 20 de José C. Paz. También dramático y lamentable que después de lo sucedido el año pasado con Sandra Calamano, con Rubén Rodríguez, con la Escuela 49, hoy todavía en Moreno, un municipio que bueno se hizo nacionalmente conocido lamentablemente a partir de esta situación del abandono de la escuela pública, todavía hoy hay casi un centenar de escuelas que tampoco pudieron retornar a clases. Exactamente, creo que son cerca de 18 las escuelas de Moreno, la verdad que el número exacto no lo sé en este momento, pero las obras avanzan con mucha lentitud cuando avanzan, y en el caso este de José C. Paz, la obra está parada desde agosto del año pasado. Esto depende exclusivamente de responsabilidad de la Dirección Provincial de Infraestructura, o sea, de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es lamentable que los niños deban ir a clase 2 veces por semana, cuando realmente el discurso oficial falaz dice cada día cuenta. Nosotros sí creemos que cada día cuenta, la hora cuenta, que los alumnos deberían tener no solamente clase todos los días, debería cumplirse con la promesa de tener escuelas de doble jornada en la provincia para que los alumnos puedan aprovechar más. Pero bueno, esto sucede. La realidad que tenemos es esta que vos ves, la Escuela 20, con 4 aulas habilitadas desde agosto, nada que avance, la licitación parada, y los alumnos con falsas promesas, porque además tampoco les resuelve la situación de ser ubicados en otras escuelas, y hoy por hoy teniendo clases rotativamente. Hoy se va a hacer un reclamo al respecto, particularmente de la Escuela 20, ¿verdad? Hoy se reúnen todos los papás de toda la comunidad educativa de la escuela, frente a la escuela, al mediodía, por eso los convocamos a ustedes a hacerse presentes en el lugar, por eso se les mandó a todos el comunicado, para ver con sus propios ojos la situación, en la que no estamos falseando para nada la realidad, para que vean cuál es la situación de edilicia actual de la escuela. Y ver que esto es un botón de muestra de muchas otras escuelas en el distrito y en otros distritos de la provincia. Y luego los papás definirán a partir de esta reunión que tienen hoy frente a la escuela qué medidas tomarán, si se movilizarán a La Plata, qué es lo que harán, dónde irán a reclamar. Repetirte, los sindicatos lo planteamos, pero quien lo sufre es realmente la comunidad educativa. Por último, Cristina, agradeciéndote estos minutos, la semana pasada se realizaron 3 jornadas de protesta, 2, el 6 y el 7, el 8 coincidiendo con la adhesión al tercer paro internacional de mujeres y disidencias, y pareciera que desde el gobierno, tanto provincial como nacional, frente al reclamo de la paritaria nacional y a nivel provincial, de recuperar parte de lo perdido el año pasado del salario y de mayor inversión en educación, hay un silencio de radio. Exactamente, nosotros estamos en estado de alerta permanente y estamos a la espera y reclamando la convocatoria tanto nacional como provincial la nacional para recuperar nuestra paritaria marco, que es la que permite además que las paritarias provinciales sucedan y sucedan en paridad de situación, igualando las diferencias existentes entre las provincias y fundamentalmente por la actualización del incentivo docente y otras cuestiones que además de lo salarial se tratan en la paritaria nacional, que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con la capacitación y perfeccionamiento docente. Y en el caso de la provincia, vos bien dijiste, quedó abierta la paritaria del año pasado, o sea, nunca se cerró desde lo que debería ser un ámbito paritario, sino simplemente por decretos unilaterales de la gobernación, que no llegaron a de ninguna manera a configurar un salario que no mejore, ni siquiera decimos que mejore, sino que haga frente a los aumentos inflacionarios. Y bueno, estamos esperando obviamente la convocatoria de la provincia para esta paritaria provincial, que de una vez por todas debería cerrarse con por lo menos un freno frente a la inflación para los sueldos docentes. Por ahora no hay fechas ni para una reunión nacional ni para una reunión provincial. Por ahora no hay fecha. Seguimos reclamándola por todos los medios posibles, estamos dispuestos. No nos interesa estar en conflicto permanente, nosotros, por eso te vuelvo a repetir por lo que me preguntabas antes, nosotros realmente creemos que cada día cuenta, nosotros queremos estar en la escuela. El lugar natural para los docentes y para los alumnos es estar en la escuela, dando clases, recibiendo esas clases, los alumnos, y creemos que por eso se termina una vez por todas convocando y resolviendo esta situación, a fin de que las clases se puedan desarrollar normalmente.